llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. La necropolítica del neoliberalismo no necesita armas para matar a los excluidos. Por medio de sus políticas, los excluidos viven muertos en vida o se les deja morir porque no son rentables. No sirven ni para ser esclavos, pero ¿no es suficiente con dejarlos morir sin acceso a comidas, techo y atención sanitaria? ¿Por qué se desarrollan políticas y maneras de gobernar que aceleran su muerte, que se aseguran de que estén al límite de la vida con el privilegio de sobrevivir, porque son una amenaza? Sin darse cuenta, ni proponérselo, los excluidos y los precarios ponen en evidencia, como cuerpos resonantes, como altavoces, todas las injusticias del neoliberalismo. Fragmento de un libro de Clara Valverde, que se llama De la necropolítica neoliberal a la empatía radical, violencia discreta, cuerpos excluidos y repolitización, publicado allá por el año 2015 y con el cual iniciamos La Legión Nocturna en este programa número 75. Hola Coti, hola Pablo, gracias por estar hoy en La Legión. Hola Santi, hola Pablo, hola a todos por ahí, esta noche fresca. Fresquísima. Estrelladísima. Sí, estrellada. Eso indica que va a haber sol. Es positivo. Eso dicen. Yo no les creo. Como, ¿no? No, me dedico a la filosofía, dudo de todo. Ay, Dios. Entonces, de las estrellas y de la luna también. Sí, todo, dudo. Oh, no. Bueno, la herencia. Okay. ¿Contactos para arrancar esta legión? Estamos acá en Radio de la Azotea, en Don Bosco 1788. Y les dejamos el celular, por si nos quieren dejar algún mensajito. Es 2235-828700. Y también estamos en redes. Por supuesto, en las redes, por Facebook, por Instagram, a La Legión Nocturna Radio. También lalegionnocturnaradio@gmail.com. Pueden mandarnos mensajes, propuestas. Siempre así, peligrosas, nada de propuestas, nada de esas cosas. Mandamos un saludo enorme a FM El Orejano, 98.1, Radio Comunitaria de Villa La Angostura, que nos retransmite los sábados a las 22, allá por el sur, y también en el sur. FM Sudaca 105.3 de Trelew, que nos retransmite los miércoles a las 22.30, o sea que estamos poblando el sur con estas voces, así que les mandamos un abrazo enorme. Y arrancamos entonces. Arrancamos con este programa intensísimo. Contundente. Muy hermoso. Así que nos vamos. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna. Un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Hoy en La Legión Nocturna, en este programa 75, para celebrarlo vamos a estar conversando con Leonor Silvestri, que tiene 45 años y la primera dosis del Sputnik. Vamos a estar conversando sobre eso. Hola Leo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Siempre por motivos felices hablando. ¡Viva la felicidad! ¿Somos? Ya lo dijo Palito Ortega durante la última dictadura militar. Hablando de cantautorio, vamos a empezar bien arriba. Al toque, pleno, sí, pleno. Una dosis y la señora Gabriela Barbás, no sé por qué no citaron al ministro, digamos que estoy en la provincia de Córdoba, la señora Gabriela Barbás que es la que maneja la parte de infectología de esta provincia, hoy declaró que en esta provincia no hay vacunatorios VIP ni listas. Ajá, bueno, mira. Ok, mira vos. Entonces yo quisiera saber por qué no tengo una segunda dosis ya a esta altura, de lo que sea, marca acné, me da igual. Le mando un beso a la que me dijo, sí, por supuesto, ya me autorizaron mis médicos. Le mando un beso a la que en Twitter, a la chiquita acá, sí, la aguasca, que en Twitter me dijo, vieja quejosa, ¿cuánto semen habrá tenido que tragar la putita de café con leche esa, como decía Natacha Jair, para que le den una segunda dosis de algo? Le contamos a la gente también que tengo una discapacidad, porque si no la gente no dice nada. Sí. Que tengo una discapacidad y mucha mala onda. No tengo ganas de ser una buena disca, me disculpan. Es una buena actitud. Leo, te quería hacer una pregunta puntual. ¿Vos estás viviendo en Villa Giardino, en Córdoba? Estoy viviendo en el departamento de La Punilla, Villa Giardino, Córdoba, el jardín de La Punilla, ahí. Se llama así, te lo juro. La situación concreta, a vos te, digamos, el 24 de junio tuviste acceso a la primera dosis. Y ¿No sabés lo que tuve que hacer para conseguir esa primera dosis? Porque Córdoba cree que es un país aparte del resto del país. Entonces, como yo no tenía cambiado el documento, claro, no tenía cambiado el documento porque hay una pandemia, no se puede hacer el trámite online en la provincia de Córdoba, en todos lados se puede hacer, en la provincia de Córdoba no se puede hacer online, o por lo menos no en Villa Giardino. Entonces yo cambié el documento, no pensé que iba a ser privativo para que una persona con comorbilidades, grupo de riesgo, no se pudiera vacunar. Entonces estuve 3 meses para que me dieran la primera dosis de la Sputnik. Me la dieron porque hice tanto bardo, subestiman la capacidad de bardo que yo tengo, la subestiman siempre. Entonces, claro, de escándalo y lo poco que me interesa todo. O sea, que si tengo que terminar prendida a fuego adentro de una municipalidad, a lo bonzo, bueno, alguien lo tendrá que hacer en este país alguna vez. Así conseguí la primera dosis. Me la mandaron a militar. Esto es un Dixit. Vas a tener que militar tu vacuna. Y la milité. La milité, me la dieron. Bueno, ahora estamos militando la segunda dosis. Vamos en camino de eso. De lo que sea. No, me da igual, ya, marca acné. No es que no tengo segunda dosis porque quiero Sputnik, Pfizer, que perfectamente es las que se supone que tienen que darle a las personas con discapacidad. Esta situación irregular es de toda la provincia, hay que decirlo. No tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo sabe cualquiera que está acá, que hay una situación irregular. Le mando un beso a Manu, que seguro que nos está escuchando, que se tuvo que ir a la provincia de al lado, que le dieran que también tiene una enfermedad preexistente y se tuvo que ir a San Luis a conseguir que le dieran una vacuna. Yo tengo un nombre para esto, Santi, tanatopolítica. La tanatopolítica, nadie se hace responsable de cómo nos deshacemos, forma parte de la biopolítica. La biopolítica, ya que es un programa de filosofía, hagamos honor. No solo ser vieja quejosa, como me dijo la chiquita de Twitter. Claro. La biopolítica, como ustedes bien ya saben, se dedica a maximizar el rendimiento de los cuerpos, entre muchas, muchas cosas que hace, ¿no? Tratar el cuerpo como maquinaria. Abro un paréntesis, ya le digo a la gente, la salida no es por el humanismo nos trajo hasta acá. Lo digo por si alguna persona está playando de que de acá salimos por la vía de la humanidad. No. Bueno, cierro paréntesis. Entre esos cálculos de tratar el cuerpo social como una maquinaria, como una ingeniería social, también está, bueno, el programar la obsolescencia. Y acá hay un par que sobramos por diferentes motivos. No soy la única, pero quiero decir, en esta segunda etapa, segundo año de pandemia, y viene para largo, yo creo que acá nos quedamos, bueno, hay que deshacerse de la gente. Lo que pasa es que a mí me gusta el bardo, ¿viste? Me gusta tirar mierda y me gusta el bardo. Y como siempre he sido peleadora literal, ring, entonces, estoy como si me hubieran cagado un palizona de arriba un ring. Estoy como de mis mejores épocas del kickboxing, cansada como para dormir 3 días, como si me hubieran cagado a trompadas. Pero bueno, hoy hablé con un señor que le mando un beso, Mauricio McCormick, descendiente de irlandeses. Sí, a Maury, Maury McCormick, le mandamos un beso. También le contamos a la gente que los irlandeses de la primera ola migratoria, porque el señor Mauricio me contó, ajá, él es el encargado del COE acá de Jardino. Para la gente que no sabe qué es el COE, es el Centro Organizativo de Emergencia. O sea, básicamente la gente que se dedica a taclear la pandemia. Claro. O sea, nadie más encargado que él. Y de paso contamos esto que es muy interesante saber. La primera oleada de irlandeses, Argentina es la tercera colonia más importante de irlandeses, uh-huh, del mundo. Hay más irlandeses fuera de Irlanda que dentro de Irlanda. Los que vinieron a Argentina, como los galeses, vinieron a matar indios. Vinieron a principios de... Claro, por ejemplo, como los galeses que trajo Rawson, que vinieron a matar los tehuelche, o la gente cree que los mataron los mapuche. No, los mataron los galeses que vinieron al sur. Le mandamos besito a la gente de Trelew, por si no sabían la historia. Bueno, los irlandeses que están en Córdoba, que está lleno de irlandeses, esos irlandeses que se vinieron a principios del siglo 19 son traídos para, bueno, eliminar comechingones, que son tan problemáticos, viste, los indios siempre. Para, como dijo el presidente, barcos, selva ni indios, barcos. Ahí está. Bueno, el señor McCormick, Mauricio McCormick, espero estar pronunciando bien su apellido, me dijo cosas que la ministra Bisotti había dicho distinto. Ajá. Por eso te digo, Córdoba es como otro país. Claro. Porque me dijo que la Moderna no se combina con la Sputnik, excepto que tengas más de 65 años. Error, espacio del impendio. El boletín oficial, la agencia Telam, ¿se creen que no sé leer? Soy latín y griego, ¿cómo no voy a saber leer un informe de Telam y un boletín oficial? Bueno, en fin. La Moderna se combina con la Sputnik, le decimos si hay gente aquí discapacitada con enfermedades preexistentes y comorbilidades, que es específicamente prioridad personas, uh-huh, con comorbilidades está de igual, cualquier edad. Para eso se trajo la Moderna. Uh-huh. No es verdad. Y lo que dice el boletín oficial es cualquier persona, la preferencia es personas con enfermedades preexistentes, discapacidades o comorbilidades, grupo de riesgo, y personas mayores de 50 años y jóvenes de entre 12 y 17 años, porque viste que la gente se llenó la bocaza con las infancias, infancias de todo tipo, no binarias, trans, ¿qué querés? De peluche, lo que sea, menos las discas. Las infancias discas pueden morir, esas pueden morir, a nadie le importa. Bueno, entonces lo primero que me dijo es esto, error, ya está informando mal el señor. Lo segundo, no, esto lo dijo el defensor, que también le van a decir el defensor del pueblo, no me acuerdo ahora el nombre, después lo podemos buscar, el defensor del pueblo de Córdoba, que la otra vez me mandó a tener fe, me dijo que todavía tengo tiempo, claro, tengo 10 días, es decir, que yo me tengo que poner a militar mi vacuna cuando me tape el agua. No hagan eso, chiques, en sus casas. Empiecen antes, porque demora. Son muchos rounds la pelea por el título. Son como mínimo 12. Entonces arranquen antes, porque si arrancan 2 días antes, no le dan bola. Se van a ahogar. Bueno, acá estamos. Acá estamos. A punto de probar que sí hay listas. ¿Que sí hay? Listas. Ah, listas. ¿Cómo es eso que hay listas? Claro, bueno, ya, espera que me vacunen, espera que me pongan en una. Y después vemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Claro, sí, espera que me pongan en una y después te cuento. Leo, pero bueno, sí, la idea, sí, me decías, contame, perdón. No, para nada, a mí lo que me interesaba era escucharte, sobre todo por el hecho de que muy probablemente, así como escucharme te viva. Es que yo pienso, digo, que si esto te está pasando a vos, debe haber muchas personas que le está pasando. Y por ahí... Exactamente. Creo que la fuerza que estás trayendo para poder, como vos decís, militar esto en una situación como tal, me parece necesario que se pueda escuchar, ¿no? Que se comparte. Efectivamente. Sí. Debe haber mucha gente en esta misma situación. Lo que pasa es que no todo el mundo, vamos a decirlo, tiene... la vitalidad, la potencia, las capacidades, los contactos y las ganas de romper las pelotas que tengo yo y de que no se las lleven de arriba, porque vulnerar derechos de personas con discapacidad tiene nombre y apellido, lo hacía el señor doctor Mengele en el nazismo, se llama exterminio eugenésico, tiene nombre técnico. Entonces yo no tengo ganas, si me van a matar, algún diente voy a arrancar por el camino, me llevo un ojo, algo, algo, sí, alguien sí va a pagar, ¿alguien va a pagar un costo político en vano, sentada en mi casa esperando el milagro y teniendo fe en que la ciencia, el progreso, la humanidad, Diosito, el Jesucito, el mi tema mal cagado del Orfeo? ¿Viste que ahora hablar mal de Jesús es ser colonial? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Te enteraste? No, no. ¿Cómo? No. Te lo juro, sí, sí, porque era... porque era moreno, semita, te lo juro, es colonial, es europeísta. Mirá. Madre del amor hermoso, Virgen Santísima, te lo juro por mi vida, te lo juro por mi vida. Como hablar mal del servicio militar de el presidente peruano. Ah, mirá. Eso también es ser blanca. Qué bueno. Que vos ni te enterás, vos ni te enterás porque estás en tu burbuja. Yo me cuido y me meto dentro de la burbuja. Nunca aprendí a esquivar un golpe, ando cobrando, para un lado, para otro, me entero de todo este chumerío. Bueno, vuelvo al tema, sí, yo creo que le está pasando un montón de gente, y que con la excusa de ella va a llegar, esperen, claro. Específicamente la provincia de Córdoba es un desastre, no entiendo por qué no declaró el ministro de Salud, y sí la señora Gabriela Barbás, el que tendría que haber declarado es el ministro de Salud, ante una acusación tan grave como que hay listas de vacunación VIP. Y la vacuna Moderna, los diferentes municipios de los departamentos, aquí se dice departamento, no partidos, ya vemos como el señor McCormick no tiene ni la más mínima idea de lo que dice el boletín oficial. O sea, hoy me llevé a decir que el hospital de Ann Funes de la provincia de Córdoba es el encargado de regular las vacunas por el encima de lo que dice el decreto de necesidad y urgencia. Yo no tengo ningún problema de vivir en la anarquía, pero nos sacamos las caretas. Nos sacamos la careta y salgo con el achatumba. ¿Sabes qué se llama el hacha larga? Se llama achatumba. Yo lo aprendí acá y estoy fascinada. El hacha para talar árboles se llama achatumba. Claro, me encanta. Sí, es el mundo donde yo quiero vivir, pero no juguemos entonces a las tradiciones republicanas europeas, o bueno, juguemos a otras, la de la enchotina, qué sé yo. Sí, sí, usemos otros métodos. Sí, sí. Leo, te quería hacer una consulta y aprovechando la situación y la posibilidad de conversar con vos. Hay una charla que vas a estar dando ahora este martes 17 de agosto a las 18 horas por Zoom, y que pueden comunicarse, sobre todo acá a la Legión, pero ahora en breve pasamos los datos, que se llama La vida comienza con la enfermedad, estados valetudinarios en Nietzsche y Klosowski. ¿Querés? Sí, básicamente, sí, en el círculo vicioso de Klosowski, un señor maravilloso, hiper recontra cancelado junto a su hermano Baltus, exégetas, redescubridores de Nietzsche, o sea, a Klosowski, a Bataille le debemos un Nietzsche no nazi, porque le recordamos a la gente que las lecturas de Nietzsche hasta la llegada de la revista Acefal eran filo nazis, porque su hermanita Clara, traten de no morir cerca de una hermana, traten de no quedar catatónica cerca de una hermana, porque te pasa esto, te recorta el texto y vos pasas a ser el texto, el intelectual orgánico post-mortem de una doctrina como el fascismo. Bueno, gracias al señor Klosowski hay una recuperación de Nietzsche. Y hay un capítulo específico en un libro que se llama El círculo vicioso, que trabaja sobre los estados valetudinarios, que son los estados de fragilidad y vulnerabilidad. Yo creo que la enfermedad no es ni una puerta, ni una salida, ni un obstáculo a sortear, ni una guerra a ganar, ni una cosa que te puede pasar, ni algo que puede no pasar y puedes conjurar. Yo creo que la enfermedad es vida, que la vida comienza con la enfermedad. Creo que la lucidez comienza con la enfermedad. Eso no quiere decir salgan sin barbijo y vayan a escupir en la boca a todo el mundo con cepa delta, sino estoy hablando de las personas que justamente la tanatopolítica quiere exterminar, que venimos a ser, la repito, las personas con comorbilidades, con enfermedades preexistentes, con discapacidades, como el mismísimo Nietzsche, que sufría de tremendas cefaleas y migrañas que... Bueno, generaron lo que generaron tanto a nivel de escritura aforística como a nivel de pensamiento. Entonces, de todo eso vamos a hablar en la charla. Si la gente se quiere inscribir, me puede mandar. ¿A dónde me escribe? Escriba a Instagram, a Leonor Silvestri OK, que es el lugar más fácil para encontrarte, que me mande un mensaje privado ahí, el muro lo tengo cerrado, porque la vida está llena de haters, que son fans confundidos y viceversa, así que me manden un mensaje privado ahí. Y de eso vamos a estar hablando en la charla. Pero bueno, ya te digo, yo creo que en esta segunda etapa de la pandemia, que todavía sigue, la gente se olvida, cree que con un barbijito flojo de papeles, de hecho le están diciendo barbijo a ponerse una ropa interior en la boca, no a un barbijo del Conicel o a esos que se usan para pintar con aerógrafo, que deberían ser dobles. No, le están dando un trapo sucio y cochino, una servilleta de papel, le están diciendo barbijo. Eso es un protocolo. Y esta pandemia, esta segunda etapa, bueno, se quieren deshacer de gente que es muy onerosa. Recordémosle a la gente que nos está escuchando, 8 de cada 10 personas de los más de 100.000 muertos que hay en la Argentina fueron personas ancianas o con comorbilidades, porque hay una relación, estado valetudinario, fragilidad, vulnerabilidad, que para mí es la esencia de los cuerpos, porque los cuerpos no pueden sino degradarse, a esto hemos venido a la vida, a morir. Hay una relación directa entre ser una vieja y ser una disca, básicamente todas, si llegamos, si vivimos lo suficiente, nos vamos a discapacitar. Es bueno eso, no es malo, está bien que así sea, quiere decir que hemos vivido. Pero bueno, así que bueno, entonces esa charla va a estar, digo, para que... ¿Vos te diste la vacuna? Todavía no. ¿Te vacunaron? Todavía no. Tengo que... ¿Y qué vas a hacer? Y estamos ahí esperando. ¿Te pusieron la lista de espera? La lista de espera, mira. Esta clase, vas a trabajar estos conceptos por los cuales vos estás hoy reclamando esta segunda dosis, pensando en este tipo de fragilidades, vulnerabilidades que tienen los cuerpos, y en este caso particular... Yo estoy reclamando la segunda dosis porque hay una ministra de Salud, un Ministerio de Salud, que todo el mundo festejó tanto, que Macri lo había sacado y que volvió, y patatín, patatán. Sí. Recordemos que Ginés, mientras tanto, estuvo en Madrid un mes atrás, sí, dando counseling, consultoría en gestión de pandemia. O sea, es un chiste, se cuenta solo. Muy bien. Hay una ministra de Salud que dijo que... Como no había más dosis de Sputnik, se venía una vacuna llamada Moderna con muy buenos resultados específicamente para trabajar con grupos de vulnerabilidad, mayores de 50 años y jóvenes de entre 12 y 17. Por eso la estoy reclamando, porque es mi legítimo derecho, no estoy diciendo ninguna, o sea, no tiene casi ningún trasfondo filosófico, lo dijo ella, la señora Bisotti. Avisémosle al encargado del Centro de Operaciones de Emergencias de Pandemia de Villa Yardino, el señor Mauricio McCormick, que se ve que no se enteró. No lee el diario, salió en el diario. Entonces lo que yo estoy pidiendo es lo que me corresponde. Estará ocupado haciendo lista. O sea, no estoy pidiendo... A saber, ¿para quién? No sé, ¿que para quién? Leo, se la tiene que dar a los discas. ¿Qué va a hacer? Le tocó, es así. Lo decidió el Poder Nacional y yo creo que este país llamado Córdoba, hasta donde yo entendía que Areti era peronista. ¿O no? ¿O me confundí? ¿No era peronista? Tampoco. Confundida. ¿Viste estas cosas? Yo creo que no hay que meterse, claro. ¿Quién me manda a venir a Córdoba? ¿Por qué no me quedé en Buenos Aires donde la gente cree que puede estar en una ciudad hiperpoblada, en un patio cervecero, escupiéndose, festejando cumpleaños? Le mandamos besitos a la gente que festeja cumpleaños en medio de una pandemia. Después todo el mundo se queja de la presidenta, de la primera dama, ¿eh? Por lo menos festejó con 12 personas en su casa, no en el Café Martínez. Leo, tenemos que ir cerrando la conversa. El tiempo es tirano. ¿Vas a pasar mi canción? Vamos, que de eso te quería preguntar. Antes de eso, invitar a quienes estén escuchando, por supuesto, a seguirte en las redes, sobre todo en @ haciendo amigues por Instagram, pero también a Leonor Silvestri. Bien, Leonor Silvestri, ok. Y tengo una tienda nube, Queen Lud, mi tienda nube. Queen Lud Libro. Lud con doble D de dildo, como los luditas. Rompiéndolo todo, sobre todo las pelotas. que no vienen mal, que también son parte de la máquina. No, no, es que hay que, de verdad, viejas quejosas, de venir viejas quejosas, basta de que nos toquen el culo, hay que salir a reclamar, no a reclamar por la propiedad privada, Vicentín. No, sí, no, no, no, no. Las vacunas son de los discas. Los discas merecen vivir, merecemos la vida. Lo siento en el alma a toda la gente que se cree Superman. Lo siento. No, pero es justamente... Cabrón, era disca, si la criptonita le hacía mal al pelotudo ese. ¿O no? Todos los superhéroes son unos trastornados. Batman no tiene un trastorno de doble personalidad que Bruno Díaz y después se disfraza. Todos tienen un problema. Algo tiene. Todos. Normales. Exacto. No son. Entonces, que no sé por qué no nos quieren vacunar, por qué nos quieren matar. Ah, cierto, porque sale muy cara subvencionar la medicación. Cierto que era por eso. Leo, tenemos ahí yo digo una composición sonora conceptual. Una canción. Mi amor, me encanta. Sí, haces una composición sonora, como dijiste, conceptual. Es un poema. Sí, con hecho. Las bases rítmicas, un poema hecho por mí, que se llama No dejamos a nadie atrás, que era el lema, el moto del gimnasio donde yo me gradué de cinturón negro. Sí, los discapacitados también hacemos deporte, le decimos a la gente. Uh-huh. Efectivamente, también somos deportistas. Bueno, era el lema del gimnasio donde yo me gradué de cinturón negro de kickboxing. Uh-huh. Con las bases de Fabián Ávila, que es un alumno bien mío, con el que estamos, que vive en México, con el que estamos haciendo música. Uh-huh. El otro día hicimos una versión de Solo le pido a Foucault. Genial. Que la pasaron en Perú, un grupo de gente de, ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, por una cuestión de Palestina, en fin, tengo problemitas con los nombres porque hoy fue un día de mucho renegar con las autoridades provinciales. Bueno, eso. Vamos a escuchar como dijiste, composición sonora musical. Me encantó. Que se llama No dejamos. Sí, y a vos te compran los libros Quilud. Compren los libros a Santi. Santi está vendiendo libros. Denle acá plata a Santi, que Santi se lleva platita. Es una feliz. Si no, ¿con qué comemos? Bueno, Leo, mil gracias. ¿Cómo se te ocurre comer? No, pero viste que es. Esto. Qué lujo. Vamos, entonces, bueno, vamos a escuchar esta, ¿cómo es que dijimos? Composición sonora conceptual que se llama No dejamos a nadie atrás. Te queremos un montón, Leo, y gracias siempre por esta fuerza y esta vitalidad. Les mando un montón. Mil gracias. Nos vamos entonces. Chao. No dejamos a nadie atrás, decía mi maestro. Como el niño cojo en El flautista de Hamelin. Era de esperar, era de esperar. Se olvidaron de vos. Nos derrotaron. Engañamos el tiempo y distraemos la muerte. Pasatiempos, pero ya nos hemos muerto. Aún así no consigo empatizar con nadie. En la BBC. Cuenta historias de vida. Confía en el mundo. Cuando algunas vivimos en una de las colonias, vivimos. Es un decir, no podemos elegir. Es un decir, qué juego jugarán. No podemos con elegir nosotras. A qué juego jugarán con nosotras. La Legión Nocturna, un programa de pensamientos combativos, artes insurrectas y políticas inflamables. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. América Libre no es solo un centro cultural ni solamente una casa del pueblo. En 20 de septiembre y San Martín se desarrollan proyectos teatrales, talleres, ensayos, actividades de formación, cooperativas y aquí también se organiza el pueblo. Y seguimos creciendo. Nuestro sueño se renueva, late, se transforma y nos transforma día a día. El América Libre es un espacio que recuperamos todos los días, en el que el sueño colectivo se vuelve realidad. Larga vida al América Libre. Luchamos por la soberanía energética. Somos el sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. Y por un modelo que priorice el derecho humano a la energía y no la ganancia de las empresas privatizadas. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. En defensa de los derechos laborales. 25 de mayo 4115, 223-472-2001-2002. Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata. También estamos en todas las redes sociales. Búscanos como Luz y Fuerza MDP. Visita nuestra web www.lifmdp.org.ar. Luz y Fuerza Mar del Plata. Trabajadores y trabajadoras esenciales también en la pandemia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Heberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires, lista 255, Movimiento al Socialismo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad. Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso. Avanza Libertad. Avanzás vos. José Luis Espert, Carolina Píparo, precandidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad. Lista A, Libertad 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos para ser tercera fuerza y pelear por trabajo para todos y todas. En Buenos Aires, Del Caño, Del Pla y Jordano diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504-1A. Siempre tuvimos el corazón y la cabeza puestos acá. Conocemos a los marplatenses y los marplatenses nos conocen. Sabemos cómo hacer para salir de esta parálisis. Estamos a favor de los que se ponen la camiseta y salen a jugar, de los que trabajan y de los que quieren trabajar. Como siempre, con Gustavo. Fernando Telpuc, precandidato a concejal, a favor de Mar del Plata. Acción Marplatense, la fuerza de la ciudad. De esta manera, de la Azotea cumple con la ley 26.571, que obliga a ceder estos espacios en forma gratuita, que no elegimos y que no necesariamente representan nuestra posición política. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Hoy en la agenda tenemos el gusto de charlar con Nahara Andariega, una amiga a la que conocimos allá por el año en Geografía Sensible. 2018. Bien, tan lindo evento, encuentro. Ella es cantautora y compositora patagónica y está presentando su disco que se llama Cardinal, que es su primer LP. Y bueno, vamos a charlar un ratito con ella que ya está del otro lado, ¿no? Buenas noches. Nada. Aloha. ¿Están por ahí? ¿Me escuchan bien? De primera. ¿Vos? Re loco. Estoy re contenta de estar acá con ustedes, chiquillo. Súper feliz de estar pasando acá por la Legión Nocturna y desde Coyhaique, enclavada en el culo del mundo. Acá en la cordillera, así que un lujo, la verdad. Hermoso. Qué hermoso. Teníamos acá una duda, decimos que es chilena o que es patagónica, porque Chile es este estado ahí que es usurpador de tierra, entonces nos parecía medio que no correspondía. Pero bueno, no sé vos qué dirás al respecto. Yo, o sea, como dice un amigo querido, yo tengo denominación de origen. Destino incierto, pero denominación de origen, patagónica, siempre. Patagónica, claro, nos quedaba. Sí, ahí. El resto, sí. El chamullo estatal, chileno, argentino, no da. No, acá da. Ya estamos fue. Por fuera de eso, me parece. Y lo extraño es que no podés existir sin eso legalmente, ¿no? Es como si no te denominás de esa manera, claro. Hay un forzamiento y una obligación que es un poco fuerte. Sí, igual ahora, viste, con todo este quilombo de los constituyentes, uh-huh, para el cambio de constitución, uno de los puntos que se llevaron como estandarte, sobre todo de las regiones más aisladas, uh-huh, es empezar a pensar un Estado federado. Claro. Viste, que por ahí, bueno, no es, digamos, la panacea, pero ya empezar a pensarnos desde otros lugares, pues, más abiertos, menos centralizados. Acá, uh-huh, en el sur se nota mucho sí, la centralización de los poderes, cómo se corta el queque con decisiones que, uh-huh, geográficamente no tienen nada que ver con la realidad acá. Pues. Claro, sí, esto lo conversaba con una amiga de allá y me decía más o menos eso. ¿Vos cómo lo estás viviendo ese proceso? No sé, la verdad, uh-huh, es que ha sido todo tan loco con esta weá del bicho, la pandemia, volver al territorio después de como 10 años afuera. Claro. Súper extraño todo. Entonces, no sé, todavía estoy como en un limbo de reubicación sensible. Uh-huh. No sé muy bien qué decirte. Es como todo muy extraño todavía. Sí, hay que dejarlo caminar. Escuchaba ahí en el videito de difusión, que es con uno de los temas del nuevo disco, que ahora no me acuerdo el nombre, el sonido del agua, y me trataba de imaginar si sería de un lago o de un río o de qué. Me llamaba la eso atención. Lo grabé, uh-huh, en un lugar que se llama Raúl Marín Balmaceda. Uh-huh. Es justo donde desagota el Palena, el río Palena, y llega al mar. Es, uh-huh, un lugar paradisiaco, hermoso, chiquitito, muy pequeño, vivo en 500 personas. Uh-huh. Y no sé, te puedes meter al agua en bolas, no hay, uh-huh, gente. Hermoso. En tetas, en bolas. Claro, y no sé, hermoso, un bosque, mm, nativo precioso, lleno de arrayanes, las toninas ahí saltando, no, el paraíso. Wow, hermoso. Sí, de ahí es ese canto marino. Mm. Bien, me encantó. Sí, Cardinal, digo, en medio de todo este movimiento incierto, aparece Cardinal. Sí. Como propuesta. Alto flash. alto flash. Yo me gané este fondo, viste, uh-huh, acá en Chile se postulan, sí, las platas de cultura al Ministerio de la Cultura. Ajá. Tú, entras a concurso y esta gente siniestra, uh-huh, elige quién tiene las competencias suficientes para darles un dinero que tú después tienes que rendir y enterrarte, uh-huh, hasta el cuello de burocracia y morir un poco. Pero o una parte. Logras conseguir una guita para financiar el proyecto y comer, claro, básicamente. Y este fondo me lo gané cuando yo estaba de gira, lo postulé antes de salir de Argentina, uh-huh, y yo estaba en Europa trabajando con la guitarrita. Y ahí caché que me habían dado la plata, uh-huh, idealmente era el plan original era grabarlo en Buenos Aires, donde yo, uh-huh, vivía hasta hace 2 años, 3 años, uh-huh. Y nada, pues entre medio del estallido social chileno, yo estaba en París y fue como ya, me voy al territorio, me voy de vuelta, porque había que estar en el territorio, uh-huh, eran momentos donde teóricamente, no teóricamente, o sea, estaban todos en la calle poniendo cuerpo y yo no iba a estar en Europa mirando la wea por la tele, ¿cachai? Claro. Sí, sí, sí. Así que volví al territorio y entre medio estalló la pandemia. Y tuve un año tratando de armar el disco. Nunca había hecho un disco, no cachando cero de producción, pero cero. O sea, siempre produciendo giras, canciones, otras weas, eventos culturales para otros, pero la producción de un disco es un tremendo flash. Es un flash. O sea, no. Entre la elección de las canciones, los arreglos. Trabajar el concepto también. Sobre todo, claro. ¿Lo produce alguien de allá? Yo lo produje. ¿Lo produce vos? Ah, vos misma. Sí. Con la plata del fondo. Claro, con la plata Claro, del fondo. Obvio. Bueno. Todo hice, weón. Toda la weá. Bueno, ahí estuvimos escuchándote un poco. Y ¿a qué le cantás, Nara, si tenés que decir así? ¿A qué le cantás vos? A la pregunta. A la pregunta. Le canto a la pregunta. A lo hondo. O a lo hondo que pudiese abrir la pregunta y a la superficie que roza la pregunta. Básicamente a eso. Sin palabras. Hermoso. Sí, a mí me. Bueno, te hemos escuchado hace tiempo, te seguimos escuchando, charlamos, conversamos. Ahora, hace un ratito estaba escuchando por ahí por Spotify que tenés cuatro canciones propuestas: Flor de Higuera, Tierra Dulce, Cardinal, Canto Urgente. Y sí, también pensaba en esto que vos decías de volver al territorio y poner, imagino, ponerle un poco de cuerpo. Y estuviste, imagino que sí, pero no sé, y te lo quería consultar, si anduviste con la guitarra por esos lugares, en la calle. Digo, porque por lo menos acá, o las veces que ha sucedido, me parece que esa voz es súper necesaria para acompañar afectivamente todo lo que está pasando, sobre todo en esos momentos, ¿no? En momentos de tan convulsionados, insurgentes, y necesario también la voz que acompañe desde de esto que decías, del concepto, en el sentido de una de un acompañamiento afectivo, ¿no? Si habrías estado, sí, bueno. Te entiendo. Yo siempre estoy en la calle, en los beneficios, cuando se enferma un compañero y hay que juntar la plata para que se opere la compañera. Siempre he estado en esa parada y siempre voy a estar. No creo que quizás hace 15 años, 20 años atrás sí, pero ya no creo en el arte panfletario. Ya no. Me parece que hay una facilidad en el panfleto que desarma un poco el contenido afectivo que uno tiene como artista responsable para con la pregunta, ¿me entendí? La pregunta que toca la sensibilidad humana, el miedo, que toca las emociones intensas, ¿cachai? Que el panfleto se come y obvia. Entonces, claro. Sí hay que acompañar con la canción, lo vamos a hacer, siempre hay que estar, ¿cachai? Pero no es como yo soy la voz, el canto revolucionario. Sí, porque todo. No, esa weá. Y pasa, ojo, que hay mucha figura que usufructúa de la lucha, vos. Claro. Y por ahí es gente que viene desde lugares mucho más privilegiados que uno. Entonces, soy bien crítica con lo panfletario, lo que no quiere decir de que en los territorios no tengamos poetas, pensadores, claro, músicos, críticos, y que hagan el acompañamiento que corresponde con sus comunidades, no solo desde la canción, claro, sino también poniendo el cuero cuando hay que estar, cuando las papas queman, si hay que salir a quemarlo todo, tenemos que ir a quemarlo todo, ¿cachai? No vamos a estar tocando la guitarrita, weón, si quiere quemar la iglesia, ¿cachai? Exacto. Justamente, Sí. Acá me quedaba esta idea de que en la Patagonia Occidental llevas adelante un experimento radial. Yes. Que se llama La Máquina de Imaginar. ¿Qué nos podés contar de La Máquina de Imaginar y por dónde escuchar? La Máquina de Imaginar la lleva Sarah Connor. es mi alter ego. Mirá vos, ¿vas con las musculosas y los lentes negros? Tal cual, todo el rato. Sí. Con la 1270 en la mano. Es una búsqueda poético-musical que se trabaja en conceptos. Entonces, la primera temporada que la hice el año pasado fueron 7 uh-huh. capítulos. Se empezó con el fuego. Obviamente uh-huh. para abrir la ceremonia, ese uh-huh. fue el primer capítulo, y después, no sé, pasé por, hice un programa sobre la migración, hice un programa sobre el silencio, otro sobre el uh-huh. tiempo, uno sobre los sueños, el último que grabé el mes pasado fue sobre los mutantes, uh-huh. entonces es más que nada una invitación a imaginar. A imaginar juntos, dejarse llevar por la música, por la poesía, en torno a un tema. Y ahora estoy trabajando el asombro. Ese va a ser ajá. el próximo capítulo. Y lo pueden, lo buscan en el fucking Spotify, La Máquina de Imaginar. Y ahí aparece también, lo pueden descargar por iVoox. Uh-huh. Ahí están todos los capítulos y por SoundCloud, pero ahí están solo los últimos. Y además, sí. La Máquina de Imaginar consta de engranajes. Ajá. Y ahí los engranajes son, no sé, ponte tú, recién escuchaba lo de Leo uh-huh. y dije, uy, esto está bueno para afanarlo y pasarlo como un engranaje suelto. Claro. ¿Cachai? Claro. Uh-huh. Sí. Así que les invito a que escuchen cuando tengan ganas el delirio ese. Ay, sí, quiero. La Máquina de Imaginar. En parte, digo, pensaba en esto de si hay algo que capturan las formas fascistas en general, es el imaginario, ¿no? La imposibilidad de imaginar otros mundos posibles o otras posibilidades de vida, etcétera. Y me parecía que era una linda propuesta para esta época. Si quien esté escuchando y le interesa justamente andar por la Patagonia rebelde, no, iba a decir, pero tendría que hablar mucho de la Patagonia rebelde nuestra ahí. Pero también es una Patagonia rebelde. Sería por Spotify. Hay una página que es andariega.nara.jimdo, ¿puede ser? jimdo.com. Sí, esa es una web, pero no ajá. sé, me pueden encontrar en cualquiera de estos dispositivos del secuestro virtual. Ajá. Uh-huh. Instagram, Facebook, Spotify, me escriben y no sé, me siguen y conversamos y me invitan a la radio, me invitan a tocar. Sobre todo. Bueno, Nara, la verdad que nada, siempre es una alegría escucharte y sobre todo escucharte en tus composiciones, ¿no? En esa fuerza que lleva tu palabra, tu voz y tu música, que creo que es de muchos, ¿no? Cada vez que la haces, digo la tuya, pero sos portadora de esas comunidades, así que nada, agradecerte mucho que estés hoy en la Legión. Sí, un gracias gustazo. Gracias a ustedes, Cupipipis. Así que bueno, nada, te mandamos un abrazote enorme. Y que vaya todo bonito con el disco. Obvio. Eso, y cuando esté el disco ahí se los mando para que tengan... Claro. Lo estaremos pasando. Eso, para que lo pasen. Sí. Buenísimo, gracias Cupipipis, aguante, fuerza para todas las tribus de allá. Uh-huh. Y nada, la seguimos. Nos vemos donde las papas queman. Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Chau. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Juego de comedia, un grupo de actrices y actores, magos de modo simple, divertidos disertantes, provenientes de alguna o ninguna parte, se reúnen con el objeto de generar la risa en los espectadores que formen parte de la función. Una risa que buscará ser conseguida en 5 cuadros cómicos, contenientes de sutiles analogías, que apelan, en el mejor de los casos, a la inteligencia y o acciones de torpeza y gracia para ricas disertaciones. La risa como un gran abrazo, con las actuaciones de Marcela Cardoso, Diego Hortensio, Olivia Diab, Rodrigo Noguera y Leandro Gerlero. Bueno, y ahí escuchábamos a Rodrigo Noguera, que es uno de los actores de Juego de Comedia. Se van a estar presentando el martes 17 de agosto. Bien patriótico. ¿Patriótico? Patriótico. No, ya me tengo que lavar la boca. No puedo ahora, ya está. Me ensucié. Van a estar en el Teatro Colón, tras aquella cancelación en su momento de la otra fecha. ¿Cancelan también? Cancelaron por algunas cuestiones que pasaron de la pandemia. Ah, cierto, cierto. En el medio. A las 20 horas en el Teatro Colón, entonces. Y bueno, pueden sacar las entradas allá mismo en la boletería. Sale 300 pesos la entrada, estuve averiguando, y 250 para estudiantes y jubilados. Así que para todos los que se quieran acercar, volviendo al teatro con protocolos vigentes, sí, por claro, supuesto. La manera y por el momento. Así que también aprovechamos, ya cerrando esta Legión Nocturna, programa 75, que fue súper hermosa, intensa, tuvo todos los condimentos que requiere la Legión, como nos gusta. Todos los colores. Queremos compartir que va a haber algo que me parece que es algo extraño estas épocas. Quiero saber. Claro, y que no está muy, muy habitualmente dado, pero me parece que a muchas personas les puede llegar a interesar, que es una clase de gimnasia de los años 80. Puntualmente, revivir una experiencia de la década del 80, a lo Jane Fonda, a nosotros en Argentina, María Muchástegui. Pero bueno, va a ser el sábado 21 a las 17 horas en Espacio Soma, Libertad 5087, es Libertad y Jara, en la planta baja. La va a compartir Activa, arroba Activa MDP, que es la profa Juli Elizalde, estará ahí dando su clase de gimnasia de los 80. Y aprovechamos también, por supuesto, para repetir estos contactos, sobre todo de Queen Lud, que tenemos los libros de Queen Lud disponibles acá mismo en Mar del Plata. Para eso se contactan con arroba colectivo Santiago, que es mi Instagram, o con la Legión, pero también sí con Queen Lud, que lo pueden conseguir en Instagram. Y repetir esta idea que a Nara Andariega, con quien estuvimos conversando recién, le pueden seguir también por las redes, por Instagram, por Facebook, está así con su nombre, Nara Andariega, con doble A, Nara. Y para terminar la Legión de hoy, estaremos escuchando uno que todavía no está puesto en Spotify, esta canción, que pueden escuchar un par más ahí, pero queríamos compartirla justamente porque no está ahí. Entonces, claro, tener la primicia, como nos dijo, de poder compartir esta canción que se llama El Al. El Al. El Al. Así que con eso, legionarios, nos vamos hasta la semana que viene. Gracias, Coti. Gracias, Pablo. Un placer que estén hoy aquí. Un abrazo. Que ella te viene a encontrar en mi mítico cisne del alma, caminito ancestral, cruz de los cielos austral, dame visión para seguir tu sur, para seguir tu sur. El ancestro es fundamento para los futuros pueblos, y en la herida de la historia sangra hoy tu memoria. En los surcos de la tierra la lluvia belleza, y en las manos de mi gente es el al quien regresa. Porque vuela que va, que ya te viene a encontrar el mítico cisne del al. Caminito ancestral, cruz de los cielos austral, dame visión para seguir tu sur, para seguir tu sur. Radio Comunitaria de la Azotea. Un programa de pensamientos 88. combativos, 7. Artes insurrectas. ¿Estamos? Y políticas inflamables. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.